Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Este 14 de febrero tengo un plan magistral. Parece alguien que en silencio siempre ha sido especial. Por querer ser exigente me olvidé de lo sencillo, de prestarle atención a quien siempre está conmigo. Por estar pendiente pese a mi falta de atención y caminar en mis zapatos en cualquier situación. Este día del cariño, del amor y la amistad, voy a demostrarle que me importa de verdad. Una cita conmigo voy a tener y darme ese tiempo que dejé para después. Decirme al espejo que soy especial, que hay billones de personas pero no hay nadie. Amigos, ¿cómo están? Bonita tarde lluviosa. Está cafetera o chocolatera, pero está rica esta tarde frita. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Tony de la Mora y te doy los datos de contacto para que puedas enviarnos tus mensajes, comentarios, quejas o sugerencias. Es en WhatsApp el 5540261814. En el número en cabina es 597-978-5252. Nos encuentras en redes sociales como La Voladora Radio, tanto en Facebook como X, Trend e Instagram. Y por supuesto en nuestra página en internet www.lavoladora.org. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a nuestra operadora que sin ella la magia no sería posible. Y antes de pasar al tema que hoy vamos a platicar, que hoy vamos a compartir con ustedes, quiero recordarles nuestros extras para crear una vida grandiosa y divertida. Y lo primero que les vamos a recomendar es las clases de dibujo y pintura con el maestro Axel U. González. Recuerda que estas clases son entre semana y son a partir de los 10 años. Hay un montón de habilidades que podemos generar, que podemos desarrollar cuando incorporamos este lado artístico en los niños, y no solo en los niños, también en los adultos. También puedes preguntar por los horarios al 55 34 83 75 22, y también en Instagram @axel_atl, la dirección en donde tú vas a poder acudir a obtener estos conocimientos y a desarrollar estas habilidades es San Francisco 31 entre Libertad y Atenógenes, aquí en el centro de Amecameca. También quiero recordarte el maravilloso, que a mí se me antoja un montón, no sé si lo voy a lograr, el Diplomado de Medicina Alternativa con nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl. Se me antoja mucho tomarlo, sin embargo no sé si por tiempos lo logre. Tiene una duración de 9 meses, es una vez a la semana y lo imparte el psiconaturópata Roberto Alonso Quirós. Puedes pedir más información al 5547-126044 y, por supuesto, visitando la página de internet de nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl. Por supuesto, otra de mis invitaciones es para que nos acompañes el próximo 26 de junio, ya es la próxima semana. Al principio, cuando planteamos esta actividad, sonaba a que iba a ser muy, muy lejos y ahora ya está muy cerca la fecha. Es Liberándonos del Estrés, una charla en la que te voy a compartir diferentes herramientas con las que tú con facilidad y rapidez vas a poder salir de ese espacio estresante. El estrés es ahora una de las principales enfermedades a nivel emocional y mental, no solo en nuestro país, en muchos otros lugares también. Y entonces vamos a darte algunas herramientas para que tú puedas salir de ese lugar estresante. Recuerda que tu reservación es al 55 40 26 18 14 y el donativo es de 200 pesos. Este donativo es para que podamos seguir trabajando de manera independiente y comunitaria aquí en La Voladora Radio. Y va a tener lugar esta charla en la Casa del Árbol, en el Café Chapitel, que se encuentra en el Parque Ecoturístico El Galpón, aquí en Ayapango, aquí cerquitita. Y la verdad es que es un lugar muy lindo. Ayer fuimos a visitarlo. El lugar está muy bonito, rodeado de naturaleza. El café es muy rico. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es una actividad que estamos preparando para ti con mucho cariño. Y no solamente con eso, sino también que puedas llevarte un algo intangible, ¿no? No es como que te voy a dar un libro, no es como que te voy a dar algo tangible. Lo que te vas a llevar es intangible, pero que te va a permitir empezar a soltar todas esas cosas que te están estresando. La mayor parte de la gente, cuando hablamos de este tema de vamos a liberarnos del estrés, te dice, bueno, tenemos que respirar profundo. Sí, sí, tenemos que respirar profundo. Tenemos que estar como en más contacto con la naturaleza, sí. Pero no solamente eso, hay muchas otras actividades muy prácticas que te vamos a compartir ese día para que tú puedas ir soltando eso que ya tu cuerpecito y tu mente no requieren. Y es una charla, no es una conferencia, es una charla en donde tú y yo vamos a compartir, en donde vamos a tener este espacio de cercanía para ir creando un espacio diferente para tu vida. Pero bueno, antes de seguir con esto, me gustaría irte presentando a la persona que nos va a acompañar el día de hoy en el programa. Seguramente, o yo espero que tú hayas visto el ¿cómo se llama esto? El póster que hicimos en donde hablamos del tema de que nos toma el día de hoy, que es la menstruación consciente. ¿Y qué es esto de la menstruación consciente? Este es un espacio en el que tú puedas reacomodar tu ser mujer. Hay mucha información alrededor de la menstruación y mucha información que no necesariamente es la la más adecuada o la más sana para ti, no solamente física, sino emocionalmente. Entonces, en este espacio, lo que tú vas a tener va a ser la más información con respecto a cómo comenzar a cambiar esto en ti. Y para ello, el día de hoy nos va a acompañar, déjenme que ya lo perdí, nos va a acompañar Leslie. Y ahora que platicamos con ella, es Leslie Citlalmazatl. Ella es una madre de 32 años, mexicana y viajera, buscadora de visión del 2014 al 2018. Danzante de la Luna desde el 2017 hasta este momento. Creadora de la Carpa Roja Lunar del 2019, que es un espacio en donde se llevan a cabo círculos de mujeres, celebraciones y ritos de paso de la mujer. Facilitadora de sexualidad sagrada femenina y acompañante en cristaloterapia para mujeres. Guía de temazcal y ceremonias de cacao. Es colaboradora de la formación Cao Catera en Chocolat Cacahuatl desde el 2022. Y además viaja a varios estados de la República para compartir esta información y esta formación. Parte de lo que a mí me gusta justamente de este tema es darle una visión diferente de lo que es la menstruación, de lo que es la mujer, de lo que es tu ser femenino, estar en un espacio diferente para crear una mejor relación contigo misma, que es algo que me parece que no nos han enseñado mucho, o al menos a mi generación no nos tocó como mucha de esta información. Y ahora se están haciendo pues estos movimientos en donde vamos dándole la vuelta a lo que nos enseñaron, a lo que pensábamos, a tener mucha más comunión con nuestro cuerpo, a tener mucho más relación con nuestro cuerpo, mayor conocimiento. Al final del día, nuestro cuerpo es ese lugar en el que vamos a habitar por todo el tiempo que estemos en este plano. Así que regresamos del corte y vamos a platicar más de este tema con la experta. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Cenar también, desconectarme del mundo, reconectarme conmigo. Me gusta la persona que soy, perdón por no escuchar la voz de mi corazón, por bajarle volumen a mi propia canción. Hoy estoy decidido a hacer las cosas bien. Para amar a alguien más debo amarme también. Conmigo voy a tener y darme ese tiempo que Muchas gracias por acompañarnos. Y ya está con nosotros Leslie. ¿Cómo está usted, señorita? Además de corriendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos los que están aquí presentes. Pues estoy nerviosa, estoy emocionada por estar aquí y bueno, es mi primera vez. Y también contenta porque el mensaje se pueda compartir y se pueda, pues pueda tener eco en la zona. Claro. ¿No? Y eso me emociona y también se me hace como algo que yo creo como mucho en el misterio de la vida y se me hace como pues una apertura, una puerta abierta para mí, para mi trabajo y para mi servicio, el poder estar aquí. Qué bueno que viniste, gracias por acompañarnos. Ya hablé un poquito de ti, de quién eres, de qué haces, y ha causado un poco de curiosidad el tema que pusimos, ¿no? Hablamos de menstruación consciente. Y antes de irnos al corte en el bloque pasado, yo les decía que, bueno, que es un tema que todavía hay como mucho tabú, mucha malinformación. Sí. Y desde mi experiencia, yo hice desde hace a lo mejor unos 10 años que he estado haciendo diferentes talleres de bendición de útero, de sanación de útero, de usar la copa menstrual. Uh-huh. O sea, ha habido como muchas cosas en mi vida que he incorporado en este sentido. Y sí me doy cuenta cómo eso ha impactado en mí, en mi ser mujer de una forma diferente. ¿Pero qué es esto de la menstruación consciente? ¿Cómo es esto de la menstruación consciente? Cuéntanos. Pues este tema lo tengo compartiendo como más de 5 años y yo usando la copa ya tengo como 11 años y justo al empezar a usar la copa me empecé a dar cuenta de un montón de cosas, de mitos, de la sangre, de nuestro ciclo. Mi menstruación, cuando usé la copa, mi menstruación duraba antes 7 días con las toallas desechables. Sí, y entonces uso la copa y mi menstruación se reduce a 4, a 5, pero obviamente solo 3 abundantes, 2 más o menos. Empiezo a tener como el conteo de cuántos mililitros por día. Me doy cuenta que la menstruación no es continua y no somos una llave que se abre y todo el tiempo está regándose, claro, sino tiene su ritmo, sus tiempos. Y el poder ver del color de tu sangre, la textura, o sea, la copa te permite tener contacto con tu menstruación, ¿no? Y eso te va empoderando porque aprendes a conocer tu cuerpo, aprendes a conocer tus ciclos, e incluso, pues, o sea, esto nos lleva a otro paso más que es el registro, ¿no? El diagrama menstrual. Y con el tiempo, Vas conociendo más tu cuerpo, te atreves a tocarlo, ¿no? Que ese es otro tabú, tocar tu cuerpo. Sí, absolutamente, tocarlo, verlo. Para los hombres es como muy fácil justamente el tema del aparato reproductor, ¿no? Es muy fácil verlo. Para las mujeres es una cosa bien diferente. Sí. Y como que todo esto para mí me llevó a entenderme, conocerme, desmitificar un montón de cosas y después decir, tengo que compartirlo, tengo que compartir esta información, claro, ¿no? Y ya en la vida yo soy la que siempre está hablando de la sangre menstrual en todos lados. En todos lados haya hombres, sea donde sea, en la oficina y dándome cuenta que es incómodo para muchas personas, que es un secreto todavía, que tenemos que callarlo, esconderlo. Y hace 6 años empecé a crear círculos de mujeres desde un lugar que se llama Carpa Roja, que la Carpa Roja pues tiene como, yo no la creé, es algo que si bien tiene su origen ancestral en muchas culturas, y no se llamaba literal Carpa Roja, para diferentes culturas se ha llamado como la tienda roja, la carpa menstrual, la casa de menstruación. O sea, yo hice una investigación en diferentes culturas, ha existido una tienda donde las mujeres se aíslan para menstruar o las aíslan o ellas deciden irse, dependiendo de la cultura, ¿no? Claro. Por ejemplo, para las nativoamericanas, ellas la menstruación la ven como un momento de retirarse de las actividades mundanas y conectarse con su ciclicidad, porque ellas, la menstruación, o sea, el ciclo menstrual para ellas, porque la ciclicidad habla de muchas etapas, ¿no? Claro. La ciclicidad habla de ciclo ovulatorio, la parte lútea y la parte menstrual. Hablando meramente de la menstruación, para las culturas nativas, las que estaban conectadas todavía con la tierra, están y estaban todavía conectadas, la parte menstrual era el momento en el que las mujeres eran espiritualmente más intuitivas, más sabias, como que esta parte menstrual, este proceso las llevaba a reconectarse. Entonces, para ellas, le llaman como retirarse de lo mundano para ir a la conexión espiritual, ¿no? Leí que, por ejemplo, en otras culturas, no, las mujeres han sido aisladas durante su menstruación, como los judíos, no recuerdo qué otra, donde son excluidas. Sí, sí. Realmente, ¿no? Entonces, porque es insano, porque no es, porque es sucio, ¿no? O sea, porque podían contaminar a los hombres en este ajá, espacio. Justamente. ¿No? Entonces vamos a quitarlas porque nos contaminan. Justamente, sí, esa es la palabra, ¿no? Como de hecho, hasta la fecha, en la cultura judía, o sea, las mujeres son como impuras mientras me están menstruando, ¿no? Ajá. Y las mujeres hemos tomado esto como un espacio para retirarnos, para nuestra conexión espiritual. Y otras lo están usando como un pretexto para retirarse, ¿no? Como, bueno, me excluyen, pues bueno, aprovecho este espacio para conectar conmigo, que no hay muchos espacios para la mujer en donde se den este momento de pausa. Y bueno, yo ya haciendo como indagación en toda esta información, entre mis experiencias personales, entre como el investigar un poquito, el conocer como la tienda roja, la carpa roja. Alguien hizo, bueno, Anita Diamant hizo un libro que se llama La Carpa Roja. Sí, sí. Y este libro, pues, es mítico. O sea, no es. Está basado en hechos reales, pero ella hizo como una historia que se cuenta, ¿no? Claro. O sea, como una. Sí, como una novela. Como una novela, exacto, sí. O sea, ella como que tomó referencias de historia de Jerusalén, de Islam, de gente que realmente se ha vivido en carpas, en tiendas rojas, y creó la Carpa Roja, ¿no? Entonces, incluso, perdón, hay una serie en Netflix que así se llama, que supongo que está basada en el libro. En ese libro, ajá, sí, pero la serie ya la quitaron de Netflix, yo sí la alcancé a ver allí. Ajá, sí, yo también la vi ahí. Ya no está, se llama The Red Tent. Y estaba como en varios capítulos, ¿no? Ajá, sí, sí, eran varios capítulos. Sí, está muy buena esa serie. Y el libro es como todavía más extendido, ¿no? Y este libro que esta novela que crea Anita Diamant sobre la Carpa Roja, ella explica, o sea, esto es una novela basada en cosas reales, pero no tal cual como lo estoy planteando, ¿no? Claro, no ella, tan apegado. Ella se centra como en la historia de Rebeca, la hija de Jacobo, y Jacobo, pues, sabemos, quien, bueno, ha leído la Biblia, saben que Jacobo tuvo un montón de hijos y un montón de esposas, y la Biblia habla de todos los hijos de Jacobo, pero Anita Diamant en la novela se centra en la mujer, en la hija, y todos los demás como que son secundarios, ¿no? Claro. Personajes secundarios importantes de igual manera, pero entonces todo alrededor de Rebeca y cómo es una niña que está rodeada de mujeres poderosas, que son sus madres y sus madrastras que la sostienen, y qué significa la Carpa Roja, ¿no? Y que a partir de esta novela se crea el movimiento de las Carpas Rojas, a partir de esta novela mítica, porque en este libro y en esta serie, la Carpa Roja es un espacio donde las mujeres se reunían a tener ritos de paso, a adorar a la diosa, que la diosa en realidad, pues la madre tierra, ¿no? Claro. Para ellas era Inanna, y en realidad la Inanna o la madre tierra es una cara de nosotras mismas. Entonces adoraban a Inanna, pero en realidad estaban adorando a la diosa que había en cada una de ellas, ¿no? Y los dones que tenía cada una de ellas, creo que una de ellas era partera, la otra era como muy matriarca, como la que criaba, y como todas las caras de Madre Tierra en todas las mujeres. Y de ahí surgió el movimiento Carpa Roja hace 30 años. Entonces, obvio, lo que yo estoy haciendo no es nada nuevo, y bueno, yo lo que intento compartir, sí lo veo como un anarquismo, o sea, lo veo como anarquista, el hecho de compartir menstruación consciente, porque siento que estamos como rompiendo paradigmas y abriendo caminos. Aunque ya hay muchas mujeres que llevan años abriendo caminos, pero siento que hay mucho camino todavía por compartir y por andar, ¿no? Claro. Y a mí lo que me parece interesante de esto, y que, bueno, como te decía, yo pues hace muchos años que conocí la copa menstrual y comencé a usarla, que todavía era carísima en París, uh-huh, ¿no? Sí. Ahora ya no, está mucho más accesible. Este lugar en donde puedo comenzar a conocer mi cuerpo, a utilizar un espejo y ver mi cuerpo, ¿no? Porque no tengo ese acceso tan fácil como decíamos hace rato, como lo puede tener un hombre de conocerse. Uh-huh. Y que esto nos lleva a un montón de relacionarme conmigo, de ser consciente de mi cuerpo, que es algo que no nos enseñaron. Y más con el tema de los genitales, ¿no? En donde estamos en una cultura en donde nos dicen, no te toques ahí, uh-huh, en donde no se le pone el nombre al el uh-huh nombre que es, ¿no? O sea, no se habla de una vagina, no sí se habla de un pene, o sea, se habla de otra cosa, pero pues es como decirle mano a la mano y brazo al brazo, porque al final es parte también de nuestro cuerpo. Entonces todo esto trae un reacomodo, no solamente cognitivo, sino también personal. A mí me parece que muchos de los temas, tú me podrás decir si estoy bien o estoy mal, pero me parece que muchos de los temas de mujeres que tienen dolores intensos, cólicos intensos durante su menstruación, tiene que ver más bien con esta estructura mental que tenemos con respecto a nuestro cuerpo y al proceso de la menstruación. Nuestra desconexión, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que yo solamente en mi vida he tenido un solo dolor que me tiró. Y sí recuerdo que hubo una época en la que tomaba la pastillita, pero ni siquiera porque tuviera dolor, ¿sabes? Era como, pues todas mis amigas lo hacen, entonces uh-huh yo también seguramente tengo que hacerlo. Pero sí, cuando veo y escucho a mujeres con estos dolores menstruales y puedo ver un poco más allá del dolor, puedo verlas a ellas y puedo ver un poco de sus vidas, pues sí me doy cuenta que hay una de trasfondo otro tema. O sea, no es el dolor físico per se, sino que hay muchos otros temas que si comenzamos a trabajar desde este lugar, podríamos comenzar a cambiar. Uh-huh. Sí, como todo lo que ibas diciendo me llevaba al viaje de a dónde llegué con la carpa roja, ¿no? Hasta claro, hasta dónde inicié y ahora dónde estoy. Que justo estoy haciendo carpa roja, que principalmente era compartir sobre la menstruación, que es lo que yo sé por experiencia y por información. Pero más allá de solo la menstruación, ahora para mí la carpa roja es un lugar de sanación. Claro. O sea, por ejemplo, ahorita estoy haciendo cada mes carpa roja aquí en Popo Park para sanar un tema en específico. Uh-huh, uh-huh. Sí, ¿no? Sí, vi que este mes tenías sí lo del padre. Ajá, sanación no sé con si el ya padre. Fue, ¿o va no, a ser? Es el 28 de junio. Ah, ok. Ajá. Si pueden, vayan, les va a encantar seguramente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y, o sea, me llevó a este viaje lo que decías, como yo inicié compartiendo lo de la menstruación y después ya me fui a temas de sanar, sanar al padre, sanar a la madre, sanar a la niña, claro, sanar al adolescente, sanar a bendición de útero, también hemos hecho en la carpa roja, este rito Munaiki, ¿no? Lo hemos hecho varias veces, Y, o sea, como de un tema nos fuimos a otro porque están conectados. Claro. Porque están conectados, ¿no? Y como dices, o sea, al final, ¿por qué tengo quistes? ¿Por qué tengo endometriosis? ¿Por qué tengo cólicos muy fuertes? O sea, en realidad son una señal de nuestra psique hacia nuestro cuerpo. Claro. ¿No? Y de nuestro cuerpo hacia nuestra psique. Y que otra cosa que también me parece muy interesante con esto es muchas mujeres que ya tuvieron una operación y que ya no tienen útero y que ya, ¿no? O sea, que ya tuvieron uh-huh ahí una intervención quirúrgica, de repente es, ah, ya, a mí eso no me importa, yo ya no tengo. No, energéticamente sigue estando uh-huh ese órgano ahí. Y si tú das esta mirada, puedes uh-huh comenzar a reacomodarte desde un lugar diferente. Uh-huh. A veces solo es una mirada, como dices. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y justo es lo que hacemos en los círculos de mujeres, ¿no? Como dentro de la carpa roja, en los círculos, yo les puse como eso en el texto, vamos a dar una mirada hacia nuestra situación, ¿no? Y de hecho hice como una historia donde les decía, con una carpa roja no sanamos. Claro. ¿No? Y, o sea, yo les recomendaba, bueno, si ya miraron cuál es el tema a trabajar, entonces tomar terapia, registros akáshicos, constelaciones, o sea, yo recomendaría seguir, sí, pues claro, seguir como dándole seguimiento, ¿no? Dándole claro seguimiento porque justo yo empecé a compartir ya más prácticas, ¿no? O sea, la menstruación libre, que ahorita voy a hablar de eso, además de la copa, las toallas de tela. Yo también comparto huevos intravaginales. ¡Oh, wow! Eso me encanta, ya lo hice. Sí, sí, sí. Sí, ya también. Sí, sí, sí. O sea, y vaporizaciones y un montón de cosas. Y al final es como ir buscando todas las cosas que nos reconecten con nosotras mismas y eso, que nos muestren, ¿no? Eso. Y les decía, con una sola, por ejemplo, con el huevo yoni, dicen, es que el huevo yoni no es magia, ¿no? O sea, con ponértelo una vez, no. Hay un proceso, hay un camino, hay un acompañamiento también, ¿no? Sí. Porque justo esto que dices, a mí algo me abre y entonces a lo mejor ya me abrió, pero ya no es aquí, ahora tengo que buscar más allá qué me va a permitir acomodar esto que se abrió gracias al huevo, por ejemplo. Sí. Sí, y regresando como al tema que me decías, ¿qué es la menstruación consciente? Yo le había puesto como autonomía, no sé si llamarlo empoderamiento, porque ya el empoderamiento está buena esa palabra, pero también ya tiene otra connotación, de ir, o sea, de empoderarte más. Está muy manoseada también, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, o sea, consciente lo nombro desde el lugar en el que hemos delegado la salud primero genital y la salud ginecológica a alguien más. Nos hemos olvidado nosotras, primero las mujeres, de nuestra salud ginecológica. Claro. ¿No? Entonces, y le hemos delegado toda la responsabilidad, válgame la redundancia, al ginecólogo, que es hombre, ¿no? Casi siempre. Y entonces él nos dice qué tenemos que hacer, cuántas pastillas nos tenemos que tomar. Y ni siquiera nos preguntamos qué nos están dando, ¿no? O sea, solo obedecemos y nos tomamos las pastillas y si él nos dice está mal, aunque, o sea, se ha demostrado que a veces se equivocan. Claro. Entonces, para mí la menstruación consciente va desde conocer tu ciclicidad, o sea, saber cuándo, o sea, estar como al pendiente de cuándo te llega y no delegarle al médico o que te diga cuándo te tiene que llegar. Claro. Hacerte responsable de que si hay algún dolorcito, que si hay algo, revisarte. Y como desde todos los lugares, ¿no? No quedarte con una sola opinión. Y bueno, no solo como quedarte con las toallas desechables, ¿no? Claro. O sea, porque al final las toallas desechables hacen lo que hace la industria grande, que es darnos cosas, o sea, como nos dan todo rápido, eficaz y a la basura, ¿no? Las toallas desechables, o sea, es como que me pongo una toalla, ya me sirvió, la tiro a la basura y ya, o sea, no volteo a ver atrás a dónde llegó esta toalla, a dónde quedó. Claro, hay un impacto en muchos sentidos. Y eso nos desconecta también del proceso. Claro. Porque, es ajena a nuestra sangre, porque ni siquiera la volteamos a ver, ni la tocamos, ni sabemos. Y también es ajeno el proceso de a dónde va esa basura, ¿no? A dónde va una toalla desechable tarda de 300 a 500 años en destruirse. Fíjate que ahorita que dices esto es bien interesante y me acaba de acordar. Yo cuando comencé a utilizar la copa, tenía un grupo de amigas, amigos, con los que nos reuníamos a jugar dominó cada determinado tiempo. Y entonces, pues sí, éramos mujeres y éramos hombres. Y yo, igual que tú, pues yo hablo del tema. Porque para mí es algo natural y lo quiero hacer natural, ¿no? O sea, lo quiero hacer lo más natural posible. Y yo recuerdo haber escuchado a varias señoras sentadas en esa mesa diciendo, y bueno, digo señoras, porque sí, algunas eran más grandes que yo, pero otras no tan más grandes, escucharlas diciendo, no, guácala, qué asco mi sangre menstrual. Yo no podría. Qué asco, me da, guácala, me da. Entonces, esto que dices, claro, me quito la toalla, la tiro y ya me desconecté de todo. Y cuando usas la copa, hay un proceso diferente, ¿no? O sea, nuevamente, de esta reconexión con mi cuerpo, de esta reconexión con mi ser mujer, de esta reconexión conmigo misma. Sí, como honrar, o sea, cuando ya te metes como ya más en el tema de entender a la menstruación desde todos los ángulos, desde la biología, desde investigar cuáles son las sustancias que contiene la sangre, ¿no? O sea, tiene células madre, bueno, ahorita no recuerdo todo lo que contiene hierro, pero cuando ya te, o sea, y eso para mí es hacerte responsable, es reconectarte, ¿no? Claro. Entender a la sangre, entender las formas en las que puedo usar copa, otras cosas o sangrado libre. Y, y como no solo quedarme con, ah, tómate la pastilla, ok, en vez de tomarme el ibuprofeno, pues investigo, ¿no? Me tomo cacao, me tomo Artemisa, ruda, o sea, como... ¿Qué otras opciones hay? Claro. Ajá. Y me detengo con mi cuerpo y le pregunto, cuerpecito, ¿qué es esto? ¿Qué me quieres decir uh-huh. con esto que yo ya dije me duele? Uh-huh. ¿No? Que es algo de lo que hemos hablado en muchos programas, de esa conexión de pregúntale a tu cuerpo. Tu cuerpo tiene toda la información. Uh-huh. Solo necesitamos echarnos como ese clavadito. Y cuéntanos antes de irnos al corte, uh-huh. sí. ¿qué es la menstruación libre? Ya tengo como una idea, sí. pero... Cuéntanos qué es esto de la menstruación libre. Ah, la menstruación libre, wow, es algo padrísimo, porque yo la probé la primera vez sin querer en un rezo que hacía en la montaña, que se llama Búsqueda de Visión, y yo no llevaba nada porque estaba desconectada de mí y yo ni siquiera sabía cuándo me iba a llegar. Yeah. Entonces no iba ni preparada, entonces llega mi menstruación, tuve que hacerlo sin nada. Eso es la menstruación libre, como... dejar que tu sangre caiga directo a la tierra. Ok. ¿No? Y cuando ya usas la copa, o sea, la copa te permite conectarte con la sangre, pero hacer sangrado libre te permite entender los ritmos de tu suelo pélvico. Ok. Entonces, el suelo pélvico tiene un trabajo allí porque contrae. O sea, no contrae por mucho tiempo ni tampoco es el gran músculo así de aguanta 10 kilos, que sí, uh-huh. según el Tao sí se puede, pero... Hay, o sea, un proceso. Hay atrás. Un proceso. Sí, claro. Entonces, cuando empiezas a conectarte con el sangrado libre, empiezas a recordarle a este músculo olvidado, le llaman el músculo olvidado, el suelo pélvico, que tiene una capacidad, uh-huh. que es la micción. Uh-huh. El suelo uh-huh. pélvico lo que hace es que contrae cuando haces pipí y popó. Y entonces, si tú empiezas como a educar este músculo y empiezas a hacerlo consciente y empiezas a usarlo, te puede ayudar a retener la sangre un momento para alcanzar a llegar a algún lugar en la tierra donde quieras dejar la sangre, que esto era algo que se hacía en las tradiciones sí, ancestrales, claro. pero no se hacía por accidente, se hacía porque se hacía consciente. Sí, claro. Yo lo he escuchado que lo hacían o lo hacen estas tribus que caminan por el desierto, ¿no? Estos grupos que están viviendo mayor parte del tiempo en el desierto y a este nivel de ser una tribu, es decir, no es que tienen su casa, ¿no? Sino que van viviendo así. Y entonces es una práctica que, uh-huh. que yo había leído algo y había escuchado un poco de... Sí, no, es precioso porque conoces tu ciclo, conoces tu cuerpo, conoces los ritmos, te das cuenta que no sangras todo el tiempo. Claro. Y empiezas a tener como allí una conexión entre tu sangre y la tierra y tu cuerpo y es como wow, sin meterte nada estás en un estado alterado de conciencia. Así lo sentí yo, así lo veo y bueno, ya hay estudios sobre eso, claro. ¿no? De lo que pasa cuando te conectas, cuando ofrendas tu sangre, porque se le llama ofrendar sí. tu sangre a la tierra. Y además es un espacio bien bonito. Yo estuve hace muchos años en Ixtlán, se llama, un lugar en Puebla, en donde justo yo ya usaba la copa y estuve ahí y es un parque ecológico. Entonces fue de, ok, no puedes tirar tu sangre en cualquier lado. Vas a ir a este lugar específico a ofrendarle a este árbol específico. ¿No? Y fue una experiencia bien diferente, bien enriquecedora wow. y que está fuera de lo que estamos como acostumbrados uh-huh. a hacer. Pero bueno, ahora nos vamos a un corte, si no nuestra operadora sí. nos va a decir que ya nos tardamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Have a beautiful conectarme conmigo. Me gusta la persona que soy, perdón por no escuchar la voz de mi corazón, por bajarle volumen a mi propia canción. Hoy estoy decidido a hacer las cosas bien. Para amar a alguien más debo amarme también. Una cita conmigo voy a tener y darme ese tiempo que dejé para después. Decirme al espejo que soy especial, que hay billones de personas pero no hay otra igual. Una cita conmigo porque no lo pensé, y este día del amor comenzarme a querer, destacar lo bueno. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, quienes nos escuchan de forma regular saben que en este bloque tenemos el tip de la semana. Y nuestra invitada nos dará el tip de la semana, pero antes de eso, vamos con nuestra cortinilla. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, ahora sí, Leslie, cuéntanos, ¿cuál es el tip que tú le darías a estas mujeres que nos están escuchando, que a lo mejor es la primera vez que escuchan de este tema de la menstruación consciente, que es como, ¿y esto qué? ¿Qué tip le darías tú a quienes nos escuchan para comenzar a vivir desde la menstruación consciente o vivir su menstruación desde la conciencia? Lo primero que les diría es que pueden empezar a reconectar con su ciclicidad, hablando de menstrual, ovulatoria o lútea, observando a la luna. Que volteen a ver cuándo les llega su menstruación y que lo registren. Que registren qué luna es para que puedan de allí estar conscientes de cuándo viene la siguiente. Casi siempre se empata. Si te llega luna creciente, la siguiente te va a llegar luna creciente. Entonces, wow. Siento que ese sería un tip, empezar a registrar su ciclo menstrual. Una forma de empezar a conectar de lo más básico. Wow, esto no lo había escuchado y me parece muy interesante. Porque generalmente, bueno, no sé, a mí mi mamá me enseñó a anotar la fecha, pero por fecha, no por luna, ¿sabes? O sea, era como por el día, hoy es 20, hoy es 5, hoy, ¿no? O sea, entonces mi registro era en función del día, calendario, pero no de la luna. Esto está muy interesante. Sí, porque vivimos en un calendario gregoriano y el calendario gregoriano no está conectado a los ciclos de la naturaleza. Claro. Es un calendario inventado. Inventado por alguien, sí, claro. Entonces esto se llama calendario lunar, ¿no? Conectarlos con la luna, que son 13 lunas en un año. Y bueno, el ciclo 13 también, la luna tiene cada 13 días cambia de ciclo. Entonces no todas las mujeres tienen el mismo ciclo en el mismo tiempo, pero... O sea, nos puede ir guiando la luna. Okay. Entonces, creo que es como lo más básico, empezar a registrar nuestro ciclo cada mes y cómo nos sentimos emocional, energéticamente y hasta los flujos, ¿no? Claro. O sea, como que registrar todo alrededor de la menstruación en la luna. ¿En qué luna nos llegó? Ok. Siento que eso es algo que necesita disciplina, no es tan fácil. Sí, sí. Pero además... No solamente es reconectarme conmigo, sino también es reconectarme con la Tierra y reconectarme con el universo y reconectarme con todo lo que está alrededor mío. Sí. ¿No? Y eso hace una gran diferencia. Sí. Pues muchísimas gracias por este tip. Y ya saben, amigas que nos están escuchando, a registrar en qué fase de la luna llega tu ciclo. Comencemos a hacerlo desde ahora. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, llegamos ahora sí a la última parte de esta charla que me encantó y que tenemos muchas cosas que quedaron ahí para compartir, me parece. Así que, ni modo, Leslie, vas a tener que venir otro día. Sí, sí, se pasó muy rápido el tiempo. El tiempo aquí adentro se pasa súper rápido y es diferente. Pero cuéntanos en dónde te encontramos, cuáles son tus redes sociales, cómo podemos localizarte si nos interesa conocer más de esto, tener las sesiones individuales, solo hacer las carpas. ¿Cómo es que te podemos encontrar y qué podemos buscar contigo? Bueno, el proyecto se llama Carpa Roja Lunar, que es muy básico el nombre para, o sea, lo hice muy básico para que todo el mundo lo recordara. Uh-huh. Lunar, porque somos lunares, porque cada 13 días cambiamos de ciclo, como la luna. Y Carpa en Instagram, tengo Facebook, pero me conecto más a Instagram, como que he tenido más respuesta de ese lado. Okay. Entonces estoy como Carpa Roja-Lunar. Okay. Y ahorita estoy compartiendo círculos de mujeres dentro de la Carpa Roja cada mes en Kinam Amecameca, que está aquí en Popo Park. Uh-huh. Entonces, si no me encuentran a mí, búsquenme en Kinam. Tenemos varios posts en colaboración. Y también hago círculos de cacao. Es una herramienta que llegó a mí, el cacao. Y comparto normalmente círculos de cacao en la ciudad, porque también yo soy de la ciudad, comparto allá. Entonces, tengo como la tribu por allá. Estuve viviendo en Tepoztlán, entonces también tengo la tribu por allá y también hago retiros allá. Entonces voy de carpa roja, círculos de cacao, mixtos. O sea, ya me abrí a compartir con hombres también. Hago ceremonias mixtas, solo de cacao, que son círculos donde se comparte. Y, o sea, también estoy abriendo como la opción aquí de hacer retiros aquí en Kinam también en Tepoztlán. Una de las medicinas que llegó a mi vida hace 5 años, llegó como un poquito antes de la pandemia, me parece que un año antes de la pandemia, fue el cacao. Entonces nos dedicamos a hacer pasta de cacao 100% pura y yo hice una relación muy profunda con el cacao que me llevó a mi día a día para meditar, para reflexionar, para mis emociones y sobre todo en la menstruación. Cada menstruación yo me tomo mi cacaocito, a veces con ruda, a veces con canela, para que mi sangre fluya más armoniosa. Entonces, pueden ir a ver ahí mis posts a Instagram y ver como de qué se trata el cacao, qué es. Compartimos como información. Nuestro proyecto se llama Chocolat Cacahuatl. Y si van a Carpa Roja, van a ver que también tengo colaboraciones con Chocolat, que es la otra página que tenemos, donde pueden hacer su pedido. Yo ya todos mis productos y mis servicios los estoy trayendo aquí a Mecameca. Ok. ¿Y los podemos encontrar ahí en Kinam o en algún otro espacio? Pues todavía no los llevo a Kinam, pero es buena idea, los voy a llevar a Kinam. Los tengo yo en la casa, como que todo lo he hecho digital, pero sí, o sea, voy a empezar a llevarlos a algunos lugares aquí en Amecameca para que vayan por ellos. Y ¿tu número de teléfono? Sí, a ver, mi número de teléfono, bueno, es 5591-693430. Igual ahí en Instagram, abajo está el link de mi teléfono, está mi catálogo. Okay. En mi catálogo pueden ver que me dedico a hacer ceremonias holísticas, hago ceremonias que son ritos de paso. Pues para mí, o sea, me metí en los ritos de paso porque la menarquía es un rito de paso, o sea, la primera menstruación. La plenipausia es un rito de paso de la mujer. El embarazo es un rito de paso. El dar a luz es un rito de paso. La adolescencia, la madurez. O sea, las mujeres somos cíclicas toda nuestra vida y atravesamos ritos que nos van transformando. Entonces, empecé a meterme como en estos ritos de paso y ahora hago ceremonias holísticas, evolutivas. Normalmente son de cumpleaños, pero hago también como bendición de camino para cuando hay una embarazada, hago ceremonia de presentación a niñitas de 3 años, de menarquía. Mi interés personal es que todo sea evolutivo, claro, que todo lo que compartimos nos lleve a crecer. Y todo esto lo podemos encontrar en tu página de Instagram. Sí, todo está en Instagram y cualquier duda mándenme un mensajito de lo que les haya interesado por aquí y ya yo les resuelvo sus dudas. Ok, y ahí también podemos encontrar lo del próximo 28. Sí, entonces, ahí tengo los posts del 28 de junio, la Carpa Roja en Kinam, ahí pueden ver